Rock and roll. Esa. Y bueno, llegamos a la última parte de la entrevista. Bueno, primero, hicimos una pregunta así en el Facebook. ¿Cuáles son sus tres comidas favoritas? Bueno, entre comidas y bueno, y supongo tipos de comidas. Hemos tenido respuestas peculiares como, a ver, ha dicho una, las que no engordan, dos, las que no empachan, tres, las que no se mueven. ¿Han comido algo que se movía alguna vez? Que todavía bueno, está en movimiento. Varias veces me he comido. Yo también varias veces. Bueno, no, porque estaba sirviendo un plato. Ah, que estás. No, también. Ahí me enseñaron que todo lo que se mueve se come. Asesino todo, ¿no? Así me dijeron. ¡Cimarrona! Ay, ya está. Ahora, también otro puso las frutas, los consomés y las comidas sintéticas. ¿Qué son comidas sintéticas? Comidas pastas, pepas y otros postres. Debe ser frágil. ¿Qué comes plástico? ¿Qué? Bueno, hay alguien que ha puesto más extremo. Comida chatarra. Ya. Comida chatarra. Y comida chatarra. Sí, pero no hay más. Sí, claro, creo que un gringo. Un día come McDonald's, otro come Burger King. Comida rápida. Y el otro KFC. Para matarla en KFC. KFC. Super Size. Había un documental todavía sobre eso. Un pata que todos los días se iba a un local. No sé si era McDonald's o cuál. Se fue todos los días las tres comidas a comer a un local así de comida rápida. ¿Por cuánto? Como 3 meses. Y subió de peso, su colesterol comenzó, o sea, el doctor que lo analizaba le dijo: oye, no debes terminar esta cosa, no debes seguir yendo a este sitio. Pero hay gente que literalmente va todos los días. Hay un pata que incluso es delgado, que tiene como una especie de récord de que ha comido más hamburguesas de ahí que ninguna otra persona, y va todos los días, dos veces al día al menos, creo, y no se muere. qué raro. También otro decía, lomo saltado, picante cate, no sé qué es, y Juane. Está bien. Picante cate, no sé, el tacneño, ¿no será? ¿Pierde tacneño? No, creo, ¿eh? No conozco, yo qué sé. Pero ahí está. Creo, por aquí puede estar la respuesta un poco más abajo, pero la otra dice, hilo de zapallo, sango de trigo y pastel de papa. Eso sí, pero bastante regional, ¿eh? Claro. Para los que no saben, conocen, por ejemplo, el hilo es como un puré. Un puré de zapallo claro. con algo de queso, ¿no? Claro. Pero total, ¿no es como el locro de zapallo en todo caso? Sí, es como una especie de locro, pero es como que vegetariano. Claro, con sus habitas, con habas, cielo. Y también y zapallito, bueno. Entonces, ese es el, entre comillas, locro de zapallo que he comido. Yo he comido hilo de zapallo. Entonces. Sí, es cierto. Claro. El locro, que es una de mis comidas favoritas, quiero también, tal vez no necesariamente en la lista de esos tres, pero me encanta, es como un puré, pero con una salsa así y con pecho. Claro, tiene que ser de pecho. Panchito, un saludo para Panchito que cocinaba un locro de la puta madre de pecho, buenísimo. Bien. De ahí otro decía, adobo, costillar frito y pollo a la brasa. Bueno, está bien bravo. El adobo es un guiso. Supone que adobo es una técnica. Es adobado, pero es de chancho. Claro. Que es con cebollas. Con cebollas y hecho en base a chicha de jora. Claro, de hecho. También, que es tradicional arequipeño. Y que es la forma en la que uno se saca la resaca los domingos. Claro. En otros sitios, por ejemplo, en Lima dicen ají de gallina o ceviche, algo así. Claro. Ya, la forma en que uno se saca la resaca los domingos aquí en Arequipa es con adobo. Sí, normalmente, y existe la frase, hasta el adobo. Hasta el adobo. Claro. Sí, porque chupas todo el sábado. Claro. Y más o menos a partir de las 4:30 de la mañana ya están abriendo en Caima las lugares con las adoberas. Y finalmente ha habido que decía el picante cateño. ¿No es como el cate? Debe ser. No conozco, no. Como había más de un comentario y me consta que son diferentes personas. Ya, cateño. No sé, debe ser. Ya, lomo montado y el chifa. Yo creo que sí, el chifa está entre mis tres, entre mis tres principales. Puede ser, ¿eh? Una comida que, bueno, no es muy tradicional en el sentido de muy típica, pero me encanta bastante aquí en Arequipa, la tomatada. Es un churrasco, claro. un lomo así, es como una milanesa. Exacto. Puesta dentro de una salsa hecha principalmente a partir de ají páprica. Claro. Es, y con arroz y con papas, papa frita, pero cortada en rodajas. Ay, tipo ay, las, tipo claro, las papas de, claro, claro. De las tradicionales, las de sobre. Esa es muy, muy buena. ¿Cuáles son? ¿Tendrías tres platos en la cabeza o tres cosas para decir de tus favoritas, Ronda? Sí, para mí el camarón, el cuy, ¿no? Básico, ¿no? Eso es lo, y las criadillas, eso es lo que yo me quedo con esos tres, ¿no? El camarón, que puta, puede ser el chupe, ¿no? Genial, lo puedes comer como quieras, o a la parrilla. El cuy chactado, puta, yo me como ratas a cada rato, me encanta. Y las criadillas, la senca, el caldo garrón, ¿no? Yo me quedo con esas. Estamos hablando de acá, o sea, de comida de acá. Arequipa, acá. Pero acá es el cuy también, ¿no? Sí. Acá también está el camarón. Ah, no, no, pero en general, o sea. En general. No. Sí, o sea, digamos que si viene alguien a decirme me encanta el sushi, es aceptable, porque de todas formas, si le gusta, pero hay sin embargo, hay para mí comidas que me parecen muy cotizadas. Por ejemplo, yo siempre lo he difamado y creo que siempre seguiré difamando, el caviar. No me gusta a mí, o sea, he probado un par de veces, claro. No me gustaba, o sea, yo o sea, todavía le puse una... ¿Cómo se come? Es... unas bolitas, claro, de son huevos, colores, claro. Entre negros, hay negros y pescado, rojos, claro. Hay una variedad que se llama beluga, creo que es la más rara, claro. Pero te lo pones al pan, es como una mermelada de saúco, digamos, se ve como una mermelada de saúco, yeah. Una cosa así, y le pongo una vez en una reunión que hubo en el club de golf, una cosa así, por un poco. Soy elitista, ¿no? Qué feo. Y le comento un pata, oye, ¿qué es esta cosa tan fea? Y me dice, escandalizado. ¡Es caviar! No, o sea, porque no me gusta, ¿no? Porque cuesta cinco veces más que alguna cosa que sabe rico, no va a saber mejor. A veces es por el tema de escasez. Claro. Incluso hay en comida marina creo que es el tema más difícil, porque sí. no es fácil criar ciertas cosas y tienes que encontrarlas en lugares complejos. Claro. Por ejemplo, yo vi un documental en el que había un pescador japonés, yeah. Que salía una vez al año, por más o menos se metía como 6 meses al mar para cazar, para tratar de atrapar un atún de aleta azul, una cosa así. Yeah. Y decía que por cada uno de esos le pagaban como $8,000. Está quebrado. O sea, 10,000 dólares. Un solo pez. Y fácil. Y en el mercado, que se supone que Japón tiene el mercado de pescados más grande del mundo. Claro. Valía como 3 veces más. Entonces, toda la chapa está ahí. Hay cosas. Aunque como digamos, yo le yo siempre bromeo también que si la escasez va a hacer que algo sea rico supuestamente por apreciado, claro. Entonces hago testículos de oso macerados en intestino de no sé qué cosa, o los huevos del negro Michael de repente batidos, no sé, de repente, puta, lo veo más caro, ¿no? Digamos, es sesos de hormiga albina. Qué chulo. Y a ver, encuentra eso, es muy difícil de conseguir, pero no creo que sea más rico por eso. Y no creo que valga la pena que se cotice tanto, claro. y que cueste tanto, algo así. O caquita de pato viudo, no sé, algo así. Puta, no sé. Bueno, son cosas claras, o sea, si dices que lo raro nomás va a ser que algo valga. No. Por ejemplo, había una cosa que me pareció raro, en un folleto de un supermercado, yeah. Vi que decían las ofertas y había una que decía carne, bife ancho, así de Kobe, yeah. Supuestamente creo que es Japón, yeah. Que parece que es carne importada, donde ahí en Japón pues toda la carne es cara porque no tienen espacio donde criar vacas. De hecho. Estaba como 730 soles el kilo. ¿Qué? Sí, o sea, tú decías, no tanto, todo la mitad, como 360 soles el kilo, algo así. Decías, o sea, no, se ven, no, mi papá decían, no, se ven a haber equivocado, debe ser 33, 60, algo así. No, sí. Y yo digo, no, estoy seguro que sí es, sino que aquí estoy seguro, probablemente no sé, en Lima, en alguna gente así mucho más de la high. Ah. Así dice, sí, mira, te estoy invitando un churrasquito, claro. De 360, claro, soles el kilo. Claro, pues, claro, qué high, qué fashion, qué paja, pues. Pero no sé, yo pienso en cuando comienzas a meterle mucha imagen, mucho fashion a la comida, yeah. La desvirtuas un poco, porque justamente acá en el principio hablamos eso, de que, claro. De que era el amor, el cariño, de que era el cariño, la familia, la pasión, la, la, La comida es como la Navidad, o sea, si le metes mucho bullshit, entonces le quitas el significado original. Verdad. Entonces estamos de acuerdo, Rodrín. Sí, es verdad. Comida, bueno, cariño, amor. ¿Y tienes alguna sugerencia para la última canción que ponemos de Por Dinero hoy día? No sé, hablando de comidas, caldo de cardán, pues no, le meteremos. Ahí está, excelente. Ahí está. Caldo de cardán. Ahí. Pues con las locas, vamos con caldo de cardán. Ahí. Bueno, ingresamos ya con la última partecita que siempre está para los cherries, para los saludos, para las despedidas y todo. Entonces, primero, a ver, va dando su comentario Martín. A ver, gente, me despido en esta nueva edición de Demasiadamente Ronnie. No, me ha encantado estar acá con Ronnie Por Dinero. Gracias, un gran pata. Y aprovecho este momentito para hacer un pequeño cherry, que estoy en un grupo llamado Torpes Monos, con el cual estamos haciendo un curso de dibujo, manga e historieta. Los informes los pueden hallar en calle Melgar 533, en el local de Libélula Sur o en calle Universidad 113. El teléfono para informes es 95-911-5539. Así que si en febrero quieren meterse para aprender a dibujar manga, hacer sus animes, todo paja, métanse ahí. Excelente, entonces ahora también las palabras de Ronnie Carvajal, que nos ha acompañado. Dale, gracias a ti, Rodrigo, a ti, Martín. Gracias, ¿verdad? Segunda vez que estás por acá. Ojalá no y, sea. Y es un gusto tenerte cada vez. Gracias, sí, gracias, de verdad, Rodrigo. Risa, risa. Y qué bacán que, ¿no?, que sigan en esto y puta, y ojalá que sean mil años más. Y bueno, da gracias a toda la gente nada más. Y que nuestra comida es lo máximo, ¿no? Nada más decirles eso. Eso, puta, que vive el Perú y que vea Arequipa, ¿no? Nuestra tierra linda. Que vea Arequipa, excelente. Y bueno, ahora también yo me despido. Y bueno, han visto que aún así hemos acelerado el flujo de información. La comida que tenemos acá tiene muchísima más variedad, muchísima más historia detrás. Fácil un programa de 3 horas. Sí. O sea, hemos hecho este es un pequeño resumen, claro, de síntesis. Más o menos que hay en la culinaria, claro, arequipeña, y que en general la comida siempre ha sido un tema muy complejo en cualquier cultura, en cualquier país. Entonces, y bueno, y para que la gente aprecie un poco más también lo que hacemos, en general es un orgullo nacional el tener ahora una comida tan cotizada, variada, que en un tiempo se pensaba nomás que es comida, o sea, pero ahora la gente, ahora que ya hay el turismo y todo eso, la gente de afuera llegó y vio que era excelente comida, y los de acá también se dieron cuenta, oye, de pronto están cotizando esto, de pronto comenzamos a ganar premios, salieron chefs y todo. Y bueno, esperemos que todo esto también siga creciendo con el tiempo y que junto con la comida, como dijimos que está medio ligada a la música, también esperemos que también la música también crece y que creemos una identidad tan fuerte como tenemos en la comida en ese tiempo. Y lo que decías, ¿no? La necesidad crea esas cosas, ¿no? La comida peruana es la necesidad. Entonces, ¿no?, comencemos a ir a romperle sus instrumentos a los chiquitos, a los chiquitos que no tocan nada. Y no hay nada más libre, de verdad, que cantar. El rock and roll es libertad. Cantar lo tuyo es lo más rico, ¿no? Lo más libre, ¿no? Cantar y comer lo que quieras. Ahí está. Esos dos grandes vicios en la vida. Ahí está, qué rico. Los únicos vicios que puedes necesitar. Qué rico, qué rico. Chévere. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Soy Rod Lake, me despido. La próxima semana vamos a estar con el tema de las vacaciones. The Backers. Entonces, síganos la próxima semana. Si quieren. Si quieren. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente.